El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, ¿qué tal? Los llamo así porque sé que están mirando los televisores. No uno, dos, tres, todos los que estén en sus casas, prendan los televisores y vean el partido de Argentina que ya arrancó, comenzó hace menos de un minuto y ya estamos sufriendo. Ya estamos sufriendo. Sufrimos antes, estamos sufriendo ahora, sufriremos después. Así que estamos, bueno, hay un saque de lateral, estar ahí, y rechaza como puede el argentino, la tiró a la, la tiró a la tribuna, rechazó, De Michelis, estoy preocupado con el número 9 de Uruguay. Yo les agradezco mucho a la gente de la radio, nos acabamos de salvar, lo tuvo Pereira y ya no lo tiene más. Se me bajan encima los anteojos y el televisor está tan alto para mí. Tengo el cuello duro ya. Se salvó Argentina recién. Bueno, como les decía, agradeceré toda la vida este hecho inusual de que me hayan dejado solo con un uruguayo. Estoy acá alegremente hablando con mi amigo Álvaro, que es uruguayo. Él está sufriendo como yo, pero que no tanto, no mucho, bola al fútbol no le da. Le gusta la celeste, pero no sabemos, creo que es una chica que vive por aquí cerca y le dice la celeste, porque le pone el artículo adelante, la bestia. Pero bueno, espero que Leo esté bien, sí, que Leo esté bien y que, bueno, yo estoy haciendo un esfuerzo enorme, porque estoy bastante enfermito, pero bueno. No puedo dejar de hacer esto que me gusta tanto, pero bueno, me pude levantar y pude venir. Pero yo me tendría que haber quedado en mi sillón, cómodo, mirando el partido, sufriendo. A la pelota. Exactamente, a la pelota, mirando a la pelota a ver si podía entrar en el arco. ¡Uy, Dios mío, cómo nos salvó! No. Sí, no te puedo contar. Sale el arquero, le pega, nuestro arquero, a la pelota y le rebota al uruguayo. Ahí está, los dos solitos. ¿Ya está, hijos? No, pude apretar a tiempo, pasó el chubaco. Bueno, che, vamos un poco a la noticia que salió en este diario. Un profesor universitario detenido por el crimen de sus tías dicta filosofía del arte en Lanús. Las mujeres tenían 77 y 89 años y eran hermanas de su madre. Las mataron a puñaladas, ya eran dos entonces. Creen que las asesinaron para heredar sus bienes. Porque también está el hermano que está no tiene trabajo, qué sé yo, está desocupado. Podés llamar a nosotros, si querés, al 4. Podés llamar a nosotros. Mirá vos la frase que inventé, ¿no? Podés llamar aquí al 466-6559 y si no, mensaje de texto al 1561-540359. Y si no, puedes escucharlo mañana al programa. Después te digo la dirección de la, en donde sí estamos. Bueno, amenazan a los jugadores de River, qué feo, en sus celulares. Le chorearon los números de teléfono por internet, no sabemos quién. Sí, el clima está muy caliente, muy caliente. Fue luego de que en tres foros de hinchas en internet se publicaran sus números. Fíjate vos qué feo. Hubo insultos y apretadas para 9 futbolistas, no sé. No te lo puedo creer. Créelo porque fue así y bueno, vamos a ver cómo se sale de esta situación, ¿no es cierto? Tanto futbolística como... porque quieren que se vaya a Aguilar y algunos jugadores. ¿Te parece? Claro, Aguilar es el presidente, pero bueno, qué sé yo. Che, muestra de los mejores inventos argentinos. Tengo alguno, un sillón para los momentos de relax, entre unos 400 proyectos, fíjate vos. No hay sillones, viste, para relax. No hay sillones para relax. No. No, no hay. Entonces inventaron uno nuevo. Bueno, las fotomultas ahora con última tecnología. Tenemos que tener cuidado de no meter la pata, no cruzar en amarillo y rojo, en naranja, como se dice. Con un sistema manual y digital desde 2010 habrá fotos al instante. Enseguida te sacan la fotito, te dice señor... Te llaman a tu casa y listo, averiguan todo. Bueno, tenemos una insólita fe de ratas en la ley de medios. Esto es terrible. Después vamos a ampliar. Fue en una corrección hecha en la madrugada del sábado, minutos antes de que se votara en el Senado. Había errores en dos artículos. Si se corregían en el recinto, el proyecto debía volver a diputados. Y el kirchnerismo quería evitar eso de cualquier manera. ¿Querés preguntar la última para Belén? Sí, quiero preguntarte si crees que con todo lo que pasó con Reina, con el torta-torta, se te volvió en contra ahora con las fotos. No, porque yo nunca me refería a la sexualidad. No quiero hablar más de ese tema. A falta de pan, buenas son las neuronas. Después tenemos también a la senadora que cambió su voto. Dice, toma el mío, dame otro. Hizo así, hizo un cambio. Admitió que hubo presiones. Primero dijo que iba a votar en contra. Después votó a favor. A-I-O-U. ¿No es cierto? Bueno, esto es la neurona. Mensaje de texto al... Claro. Al 1561-54... Está dormida hoy, Al 1561-540359. Para colmo, me falta la otra chica acá. ¿Qué? No, la chiquitita. Sí. Pero bueno, se fue a hacer un trabajo para su programa. Bueno, dale. Bueno, así sale después. Ahí, después con qué lo acompaño. ¿Sí? Yo me tomo un té, mate, qué sé yo. Pero ella creo que toma, no sé. Bueno, no importa. ¿Te parece? Sí. Bueno, algo así me dijeron. Bueno, vamos a las chances que tiene Argentina, que estamos sufriendo. Si gana, clasifica directo. Si empata, clasifica directo, salvo que Ecuador le gane a Chile por 5 goles o más. En ese caso, Argentina va al repechaje. O sea, si Ecuador le gana a Chile por 5 goles o más, va al repechaje. Y si empata, va directo. El que ¿ya iría... estás, hijos? Y mira, faltan unos minutos todavía. Ay, ay, cómo lo pisó el argentino. Ay, se agarra. Ay, Dios mío. Bueno, hubo falta, pero bueno. Frase del día. Vamos a decir la frase del día y vamos a presentar el primer tema. Frase del día. De Néstor Pitrola, del Polo Obrero, ante la suspensión de la marcha por Kraft. El pueblo está con el seleccionado y los trabajadores de Terrabusi también. Así que suspendieron la marcha para que todos puedan ver el partido, menos acá mi amigo Álvaro, el uruguayo, y yo, Oscar Martín Rayo, haciendo este hermoso programa que es denominado La Neurona. Por supuesto, un poquito de una tapa de la nariz. Eso y después, dale, ¡epa! ¡Qué feo! Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Bueno, bueno, bueno, bueno, vamos a... Esta es la época de 1975. Este muchacho que está cantando, que después vamos a escuchar todo el tema, por supuesto, es nada más ni nada menos que Tom Fogerty, el hermano de John Fogerty, cantante y líder de Creedence, ¿no es cierto? Tom Fogerty, el hermano, era la segunda guitarra y algunos coros, sobre todo cuando ya fueron Creedence. Esto se llama Goodbye Media Man, parte 1 y parte 2, vamos a parte 1 y parte 2, parte 2, vamos a disfrutarlo y luego estamos con todos ustedes de nuevo. Dale, dale. Thank you. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. La Neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? 466-6559 y si no, 1561-540-359. Son las 19:25 minutos, el partido va 0-0. Están peleando nuestros valientes muchachos. Y no tan muchachos. Gracias, Amarilla, por ser como sos. Amarilla es el árbitro, que está de rojo. Le digo. Porque... Ah. Sí, claro. Bueno, vamos a los horóscopos seleccionados. Sí. ¿Eh? Vamos a Aries, que siempre me dicen que no lo leo, que qué sé yo, que pito, que flauta. Bueno, revise contratos comerciales para dejar en claro los roles que desea desempeñar. Debates que generan nuevas oportunidades de trabajo. Muy bien. Bueno, vamos a Géminis. A Géminis. Pone en orden proyectos. Integra diferentes ideas a un estilo de análisis que moderniza sus actividades. Deje el toque de color y espontaneidad al trabajo. Impresionante. Ahora vamos a Leo. Muestre sus habilidades y ganará en una competencia muy rigurosa. Ah, la pelota, mira vos. Toma decisiones que mejorarán sus relaciones laborales. Muy bien. A ver, ¿qué me, Virgo, vamos a Virgo, que soy moi. La vida familiar es el centro de su atención. Las relaciones sociales quedan en un segundo plano. Pone en práctica cambios para lograr un equilibrio. Como Libra. El Libra está siempre en equilibrio. ¿Usted era de? Escorpio. Como el grupo Scorpions, como los alemanes. Scorpio es Scorpions. ¿Por qué no duda? No sé. ¿No se acuerda de la música? Oh, un grupo alemán, muy bueno. Pero cantaban en inglés, ojo. Bueno, no se apresure. No se apresure. ¿Eh? Está tocando tres botones a la vez. Me está volviendo loco a mí. Bueno, no se apresure. Tómese las cosas con tranquilidad y podrá disfrutar de un afecto entrañable. Que ah. no es, el mío no es, seguro. Encuentra la ocasión para actuar de manera decidida en el amor. O sea, vos sos mía. Mamarrachito mío. Impresionante. Mándame algo, dale. Maté dos neuronas de un tiro. Muy bien, señores, voy a levantar esto así, el pedestal, van 21 minutos 35 segundos 21 minutos 31 segundos del primer tiempo, Uruguay-Argentina, empatando 0-0. Chile, Ecuador también en el primer tiempo van 22 minutos 43 segundos, también van 0-0. Estamos zafando por ahora, ambos estamos zafando. Sí, a la pelota, estamos viendo cómo va y viene para todos lados. Podés comunicarte con nosotros con mensajitos de texto al 15 61 54 0359. Si tenés ganas. En el primer tiempo, ahora cuando termine el primer tiempo, ahí. A la pelota. Tiró de afuera del área, pero no sonría. Oiga, no sonría porque no fue gol. No te lo puedo creer. Sí, créelo porque es así. Y si nos llama al 466-6559 y dejanos Alvarito, que está ahí con el teléfono ahí al lado, y le decís, mirá, Plomo, ¿por qué no se quedó en la casa? ¿Qué sé yo? Y porque vine. El jueves pasado, ustedes recordarán, ven acá tengo la entrada. Fui, ¿cómo no? No, tenía dos. Tenía dos, no la pude vender, la quise revender, pero no la pude revender, no. Estuve con mi padre, Oscar Rayo, no sé qué busca, busca la risa. ¿Quiere que me ría yo? Bueno, no puedo reírme mucho porque estoy medio como agitadito. Bueno, dale. Bueno, que organizó el Bingo Moreno en Los Indios de Moreno. Boxeó, sí, Diego La Joya Chávez versus Walter Bazooka Díaz, que se olvidó las municiones. Se olvidó las municiones, no hubo municiones, entonces perdió. Y ganó, retuvo el título latino OMB, ¿no es cierto? Welter, Super Welter. Estuvo muy bueno. Estuve con el señor Príncipe, con Osvaldo Príncipe, con Walter Nelson. Estuvimos charlando ahí sobre cuestiones nuestras que tenemos. Y estuvo todo muy bien organizado, muy lindo. Salí por televisión, me dijeron que salí por televisión. Me dijeron, ¿por qué no saludas a la cámara? Y que yo no estoy para saludar a la cámara, así como, claro, cuando uno iba a Titanes en el ring y que saludaba así a la cámara. Yo estaba hablando con otra persona. Entonces, ¿qué pasó? Me enfocaron. Me llamaban por teléfono diciendo, ajá, sí, estuviste. Y bueno, yo dije que venía. Bueno, vamos a un... ¿Tenés algo preparado para mí? ¿Tenés? Sí. Que tengo que dar una noticia sobre las mujeres, dale. Neurona que se duerme es cartera. Bueno, aseguran que las mujeres ganan 17% menos que los hombres en Latinoamérica. Qué feo esto, qué feo. Un nuevo estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el famoso BID, en 18 países de Latinoamérica, reveló que las mujeres ganan un 17% menos que los hombres, que están en sus mismas condiciones en Latinoamérica. Además, según el estudio, las personas de ascendencia africana e indígena tienen ingresos 28% inferiores que sus pares blancos. Fíjate vos. Según el análisis en el que se compararon grupos de 18 países con los niveles iguales, digamos, de educación y edades, la desigualdad de género persiste aún cuando las mujeres son más educadas que los hombres. Escuchaste esto, ¿no? Las mujeres son más educadas que nosotras. Fíjate vos. Sí. Bueno, vos no podés opinar. Y agregó que solo aquellas de zonas rurales ganan en promedio salarios similares a sus compañeros de trabajo masculinos. El país con mayor brecha salarial por género, el género por sexo, digamos, es Brasil, sostiene el informe, mientras que en Bolivia y Guatemala las diferencias son pocas. En cuanto a desigualdad salarial por etnicidad, Brasil también tiene la mayor brecha, de un 30%, mientras que en Ecuador la menor, con un 4%. Respecto a los factores que aumentan la brecha salarial entre hombres y mujeres figuran la maternidad, ya que las personas de sexo femenino tienen que cuidar, obviamente, a sus hijos y abstenerse del mercado laboral cuando dan a luz. Sin embargo, los resultados contradicen la noción tradicional de que las brechas salariales entre géneros se dan más por discriminación por parte de los empleadores, aclara el estudio, ya que la misma podría explicar parte de la desigualdad salarial por raza, agrega el análisis. Las brechas salariales por origen étnico están vinculadas con una segregación ocupacional, en la medida en que las minorías se encuentran subpresentadas en ocupaciones de empleadores, donde los salarios son mayores, dijo Hugo Ñopo. Ñopo se llama, y bueno, Hugo Ñopo se llama. Autor principal del estudio y economista del BID. No sé si le importará mucho esto al BID, hace un estudio por hacerlo, gasta unos petates, pero en realidad no sé quién va a poner la diferencia que hay. Hasta un 30% en Brasil, imagínate, ¿no? Bueno, allá, nos salvamos de vuelta. Ellos se salvaron también, ¿eh? Ojo. Y agregó, al igual que en la brecha de género, es difícil, por ejemplo, encontrar minorías empleadas con el perfil típico de un gerente general. Por ejemplo, él, acá, el uruguayo, tiene la cara de uruguayo. No es un negro uruguayo. No. Claro. ¿Vos verías un negro como gerente general en Uruguay, en Argentina, en Bolivia? En Brasil, por ahí sí. Pero bueno, de eso más o menos se trata. Los países incluidos en el análisis de género fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, El Salvador, Bolivia y Uruguay. El estudio explicó que solo analizó la brecha salarial por raza en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, ya que solo esos países tenían información étnica disponible. Ah. Toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Ordenaron acelerar la causa por la desaparición de Jorge Julio López. La Cámara Federal de La Plata instruyó al juez Manuel Blanco, que tiene a su cargo el caso, que desarrolle en forma continua y sin dilación alguna la investigación, según la resolución que se publicó en las últimas horas. Los querellantes, recordamos, habían presentado. La actualidad está a primera hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, Estación de Información. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas. Por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Un saludo para FM Moreno, acá de parte de la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Mucha suerte en estos 3 años, que sigan por mucho más y que sigan difundiendo la cultura. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Escuchando La Neurona. La Neurona.

Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. ¿Ya estamos, señor Álvaro? Sí, ¿no? Ay, ¿me puede bajar la cortina? Ay, ah, me va a cerrar la puerta, me bajó la cortina, me cierra la puerta, estoy como loco acá yo. Bueno, señoras, señores, el partido no pasa nada, escuchen la radio porque el partido no pasa nada. Nos están atacando, este Pereira no lo pueden parar a Pereira. Y sigue corriendo, y sigue corriendo, pero párenlo, viejo. Reventala. Bueno, me quedé mirando el partido. Impresionante. Son las 8 menos cuarto de la noche. 8 menos cuarto de la noche es el momento de preparar las milanesas. De preparar las milangas. Y las papas fritas. ¿Qué sé yo? No sé lo que coman, pero es una manera de decir. Me imagino ahora. Llama al 466-6559 y mensaje de texto al 1561-540359. No sé, muy rápido fue. Escuché una voz muy atrás. ¿A dónde está? Afuera, de afuera me está hablando esa mujer. Ramona, por favor, vení para adentro que está fresco. Bueno, me empezó un poquito la tos. Che, atacan la estatua del Che en Rosario, qué feo esto. A 14 meses de que fuera inaugurada en medio de festejos, la estatua de bronce del Che Guevara, instalada en la ciudad de Rosario, fue víctima de un ataque vandálico. Sí, créelo. Y no sé, porque hay una cosa que estás haciendo mal. Así me dijo Leo una vez. Algo estaba haciendo mal, me dijo una vez. Bueno, no te hagas problema. Le realizaron cortes y rajaduras a la altura de las piernas. Vamos, descubrió el coso. El primero en advertirlo fue Norberto Galeotti, de la Multisectorial de Cuba, cuando este fin de semana fue a visitar el monumento ubicado en 27 de febrero y La Prida de esa ciudad santafesina. La imagen del revolucionario argentino exhibió un corte de unos 15 centímetros de ancho por 35 de largo, a nivel de las piernas y también tenía orificios en la parte frontal y rajaduras. La estatua fue realizada por el artista plástico Andrés Cerneri, quien utilizó para crearla 75.000 llaves donadas, entre otras piezas de bronce. Pesa 3 toneladas, por lo que al realizar el corte no debe haber sido tarea fácil. Estimo que intentaron hacerlo con una especie de amoladora y con una prensa. ¡No! Sí. Y se nota que primero cortaron de un lado y luego intentaron continuar con la otra pierna, explicó. Claro, el tema es esto. Galeotti, quien además lamentó el estado de abandono en el que se encuentra el monumento. Fíjate vos. Lo pintaron todo. La estatua está sucia y escrita, sostuvo, y advirtió que como es de bronce hueco puede rajarse, por lo que teme que por la seguridad de la gente que se acerca al lugar, ¿no es cierto?, a ver esta obra. Los autores de la agresión todavía no fueron identificados, obviamente. Respecto al origen o las causas del ataque, Galeotti considera que puede haber sido tanto un acto de vandalismo como un atentado al símbolo y a la figura del Che. Esto puede ser inclusive hasta las dos cosas juntas. Aparentemente ha habido una patada bastante fuerte al número 7 nuestro. Vamos a ver qué pasa. ¿A la pelota? Sí. No le dio a la pelota, le dio a la pierna. Este Girardi, Horacio, secretario de gobierno de la municipalidad de Rosario, coincide. Hubo distintos sectores que resistieron a la colocación el 14 de junio de 2008 y todavía se resisten a que esté emplazado en ese lugar. Yo quiero decirte una cosa, yo tampoco quiero que esté la estatua ecuestre de Julio Argentino Roca y de tantos otros. Sin embargo, está en la Diagonal Sur. Sí. Así que les digo que, bueno, tratemos de respetarnos nuestras ideas. Digo, a nivel general, mis ideas, las tuyas, las del otro, la de que está al lado tuyo, no importa. Tras repudiar el hecho, Girardi afirmó que la escultura es muy querida y la decisión es restaurarla. Personal de la Guardia Urbana Municipal cercó la zona y un móvil custodia el monumento para evitar nuevos ataques. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. Así no, le pegó de 40 metros, lo quiso hacer de emboquillada, ¿viste? Esos típicos goles que pasan allí. Señoras, señores, la Argentina sexta en un ranking de desarrollo democrático en Latinoamérica. Fíjate vos qué interesante, estamos sextos. No es poco, podría ser peor, siempre digo. La Argentina volvió a quedar sexta, o sea, ya estábamos sextos y bueno, peleamos ese puesto hasta última hora. Bien, la última hora decía, en el ranking latinoamericano de desarrollo democrático que elabora anualmente la Fundación Konrad Adenauer. Adenauer. Tomá. ¿Qué dice acá? Encase a distintos indicadores. No sé qué es encase, pero bueno, no importa. Algo se me escapó aquí. Y aunque mejoró su nota general, porque te ponen nota, el informe destaca que el país sigue mostrando una notoria debilidad en lo que hace a calidad institucional y eficiencia política, un rubro en el que solo sale mejor parada que Venezuela y Bolivia. El informe de la fundación señala el irregular camino de la Argentina desde 2002. Ese año ocupó el octavo y bueno, Octavio vendría a ser octavo lugar del ranking. Luego cayó al undécimo y volvió a subir hasta quedar quinta en 2007. El año pasado fue sexta, igual que este, como ya había dicho antes. El índice, antes El índice de desarrollo democrático mide a través de múltiples indicadores de organismos internacionales cuatro dimensiones. Cuatro dimensiones. La primera es la de las condiciones básicas para la democracia. En la que no hay rankings y sin la cual los países no entran directamente al análisis. Pero si vos no tenés una base de democracia, no podés. No te lo puedo creer. Claro, quedás afuera. La segunda es la del respeto a los derechos políticos y las libertades civiles. La tercera, claro. La tercera, la de calidad institucional y eficiencia política. Acá estamos en el horno, como el tuje estamos con esto. Sí. Y la cuarta, sí, dice. Y la cuarta, la del ejercicio de poder efectivo para gobernar. Igual que en los últimos años, la Fundación evalúa que solo tres países de la región tienen un alto desarrollo democrático: Chile, Costa Rica y Uruguay. Mirá vos, Chile, Costa Rica y Uruguay. No sé qué hace este Alvarito acá. La Argentina sigue arriba del promedio de la región y forma parte del grupo, no sabe, de países de desarrollo democrático medio. También están por encima de Panamá y México. En su informe, la Fundación destacó que su leve crecimiento se produce solo por un mejor comportamiento en lo que hace a derechos políticos y libertades civiles, y en particular al indicador de género, en la que ocupa el cuarto lugar del ranking. Fíjate vos qué bien. Nosotros no lo notamos, nosotros, digamos, los argentinos, no sabemos qué es eso. Estar cuarto, estar quinto, sexto. Para nosotros también, si estuviéramos último, no nos daríamos cuenta tampoco. Creo, no. Sí, no sé, me parece. Tendría que hacerse notar más esto. Bien. Decíamos que por el contrario, en calidad institucional y eficiencia política muestra una notoria debilidad y sigue ubicada bastante por debajo del promedio. Igual mejoró levemente y escapó del penúltimo lugar que ocupaba hasta el año pasado. Fíjate vos que estábamos anteúltimo el año pasado, pero bueno, algo hemos mejorado, dale. La Neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Impresionante, impresionante. Bueno, esto es La Neurona para todos ustedes. Estamos acá con Alvarito, los dos solos. Más solos que Pinochet en el Día del Amigo. Por ejemplo. Acaba de terminar el primer tiempo. Aprovechen ahora para ir al baño, hacer un pichín. Agarrar el... ¿En serio? Y andá, linda, qué sé yo. Terminó el primer tiempo. Andá. Mensaje de texto al 1561-540359. 1561-540359 o al 4666-5559. Mientras nosotros ahora, en breves instantes, que siendo las 19:55 prácticamente, vamos a ir a la tanda de la radio, vamos a ir a nuestra tanda. Espero. ¿Quiere que lea esto? Bueno, leo esto y nos vamos a la tanda. No sé qué es eso. Leo uno más. Bueno, vamos. Llega el 17 de octubre, el sábado es 17 de octubre. Y en el PJ se pelean por quién es realmente peronista. No sabe quiénes son los verdaderos peronistas. O sea, uno dice: no, ustedes no son peronistas, nosotros somos peronistas. No, ustedes no son peronistas, nosotros somos peronistas. Porque nosotros estamos de la primera hora. Yo soy peronista de Perón y yo soy peronista de Perón. Entonces se arma una cosa que no se puede creer esto. Bueno, no te lo puedo creer. Yo tampoco puedo creer que los muchachos estén peleando por esta tontera. Espera que voy a hacer una cosa, a ver si puedo. Sí. Ahí está. Se acerca el 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista, y en el justicialismo se pelean por ver cuál de los dos sectores, hoy antagónicos, es el verdadero heredero de Perón. Mirá vos, están buscando un heredero. Claro que cada uno se atribuye esa herencia y tilda al otro de poco menos que herejes. El sábado cada grupo celebrará por separado, unos con vivas al gobierno y otros con dardos para el kirchnerismo. al referirse a los actos de las distintas corrientes del Partido Justicialista, el PJ. El titular de la bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, sostuvo que es difícil entender cómo desde el peronismo uno se puede oponer a este gobierno. Y acusó a los llamados peronistas disidentes a defender ideas contrarias a sus postulados y construir su política con quienes históricamente fueron los opositores del justicialismo. Uno de los que se encargó de responderle al kirchnerista fue el gobernador de Misiones y diputado electo Ramón Puerta. No es cierto lo que dice Rossi. El justicialismo que nosotros conocemos es un justicialismo productivo que defiende la cultura del trabajo. Y no hay trabajo sin producción y sin justicia social. Y con el gobierno de los Kirchner se duplicó la pobreza. No. Sí, bueno, así le retrucó. ¿En serio? Sí, el misionero en declaraciones a la agencia DIN. Pero no fue el único. Perón dijo antes de morir que es, obviamente... no se habla después de muerto, post-mortem, salvo que encuentren un escrito tuyo, qué sé yo. Pero al decir, Perón dijo antes de morir que su único heredero es el pueblo y que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Lo siento, Álvaro. Bueno, dale. Te quiero mucho. ¿Qué pasó? Ah, no sé, esos botones los produce. El kirchnerismo que representa a Rossi y que nos recomendó meternos la marcha en el trasero. ¿Se acuerdan que hubo un lío con la marchita? Bueno, no la pueden cantar más. O sea, metérsela en el trasero, saben dónde es. No termina, claro, no termina de entender el porqué de la peor derrota electoral de un gobierno mal llamado peronista en su historia. La lógica bélica y el enfrentamiento entre sectores de la Argentina es lo opuesto a lo que nos enseñó Perón en su doctrina. Disparó, fíjate vos, ¿no? Felipe Solá, el que disparó fue Enrique Tomás, aliado de Felipe Solá. El Día de la Lealtad, que recuerda la movilización popular que fue hasta Plaza de Mayo para pedirle al gobierno militar de Delmiro Farrell la liberación del entonces secretario de Trabajo, Juan Perón. El oficialismo organiza dos festejos ahí. A las 11 se reunirá a 1000 jóvenes K del conurbano bonaerense en la histórica Quinta de San Vicente. Claro, donde descansan los restos de Perón desde su asignado traslado. Recuerda que hubo tiroteo ahí. Hubo un tiroteo. Quise decir, el 17 de octubre de 2007, que se agarraron a tiro ahí los sindicalistas. ¿En serio? Sí, entre los sindicalistas de la UOCRE y el gremio de los camioneros de Hugo Moyano. ¡A la pelota! Claro. Por la tarde será el acto central, ¿eh? El expresidente Néstor Kirchner, el gobernador Daniel Scioli y la plana mayor del kirchnerismo. Esto cuando dicen plana mayor me suena a milicos y a nazis. No me gusta esta palabra, plana mayor. No sé por qué, es una idea mía, ojo, ¿eh? Bueno, se correrán a las 19 hasta el Teatro Argentino. No creo que corran, lo van a llevar en auto. Y algunos irán en combi, porque ahora acostumbran a meter a todos en la combi y los llevan hacia su destino. Sí. Impresionante. Y para ahorrar choferes, viste, qué sé yo. Y le pagan una buena moneda a las traffic. Es una cosa de loco. Bueno. Van a ir hasta el Teatro Argentino, decía, de La Plata, lugar emblemático de lanzamientos y apuestas políticas para la pareja presidencial. El acto del justicialismo opositor será en el Estadio Obras. Allí los ex gobernadores Solá, Puerta, Adolfo Rodríguez A, Jorge Busti, todos chicos de bien, Jorge Obeid y Juan Carlos Romero formalizarán su bloque de diputados peronismo federal, con el que enfrentarán al kirchnerismo en el Congreso a partir del 10 de octubre. Ahí donde van a pelear y qué sé yo. También están invitados Francisco de Narváez y el expresidente Eduardo Duhalde. Por su parte, el chubutense Mario Das Neves organiza su propio acto, el allá entre Leu. Allí espera reunir a más de 10.000 militantes de toda la Patagonia. Bueno, dicho todo esto, nos vamos a ir a la propaganda. Después nos vamos a ver si nuestra propaganda, vamos a ir a un tema, vendremos acá, no sé. Eso lo maneja todo Alvarito desde su lugar de trabajo.

Vamos a presentar el próximo tema. Vamos a presentar el próximo tema. Antes que seguir con las noticias, ¿eh? Dale. A ver. 1, 2, 3, 4. Esto se llama Leonard Skinner. Es un grupo que se escribe todo con Y. Porque en realidad es el nombre y el apellido de un profesor que ellos tenían en la universidad. Entonces, para que no lo descubrieran que estaban usando ese nombre, le pusieron Leonard Skinner. Este tema se llama Sweet Home Alabama, de ese disco. Se llama Sweet Home Alabama, un tema que se escuchaba mucho por esos años, 1974. Pasaban el boliche y todo eso. En alguna radio lo he escuchado últimamente. Yo hace un año lo he pasado, ya lo he pasado, el año pasado, tal vez este año también, no recuerdo. Son muchos discos los que o temas los que programo, y bueno, a cada tanto repito algunos sin querer, ¿no? Che, bueno, vamos a escuchar este tema y luego estamos volviendo con más locura. Dale. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Bom, so ba ba ba, everybody now, come on baby, all right. Open the door, open the door. Minga, minga. Minga, bueno, qué sé yo, porque era y bueno. Era gringo el otro. Uno era gringo y el otro no. Open the door. Minga, le decía el otro de adentro. Bueno, mensaje de texto al 1561540359 en esta noche. Puedo decir, hace frío, no me he movido de aquí por el partido. ¿Cómo va? La temperatura no me la están diciendo, porque es un canal de deportes, que no voy a decir cuál. Van 31 segundos del segundo tiempo, 0-0, y Chile va, me ponen, inflemos el pecho para cantarle a la selección. Sacame esa propaganda que no puedo, claro, no me dejan ver, ahí está. Otra, toda la propaganda, no puedo leer cómo va el partido de Chile. 0-0, van 0-0, también ya van 2 minutos 51, así que bueno, esperemos que esto siga así, que no se modifique ni para un lado ni para el otro. ¿En Chile? ¿En dónde? ¿En Montevideo? ¿Cómo se siente? Y sí, está llena la cancha. Ojo, el Diego se puso algo arriba, parece una capita de Superman, pero chiquita, es roja. Sí. ¿En serio? Sí, en serio, se le vuela. No sé, debe tener frío. Debe ser frío, en serio. No sé, bueno. Sorpresas y críticas en el mundo. ¿Eh? Sí, sorpresas y críticas por el mundo. No por el mundo, no ve que me lo hace decir mal. En el mundo por el Nobel de la Paz a Obama. Ah. Después voy a leer otra noticia de Obama que me enteré. No. Sí. Todavía no había salido el sol en Washington cuando en la Casa Blanca, Robert Gibbs, que no es de los hermanos Gibbs, de los... ¿cómo se llamaba? Los hermanos Gibbs, ¿cómo es el grupo? ¿Cómo se llama? The Bee Gees. Los hermanos, claro, los hermanos Gibbs, ¿viste? Murió uno, bueno, pobre, pero no es hermano de ellos. Lo despertó y le dijo así, Sir President, entró a la pieza. ¿Cómo entra a la pieza? De ahora... Ahora golpean la puerta, digo. ¿En serio? Sí, come on. Señor presidente, le han otorgado el premio Nobel de la Paz. Oh my God, dijo Barack Obama. No. Abrió los ojos así blancos como plato. Sí. Y bueno, fue tan grande la sorpresa como la que pudo observarse en el mundo entero. En el mundo entero diciendo, oh my God, Jesús. Y acá dijeron, no puede ser. Dijo, no te lo puedo creer. Claro, cada uno en su país lo dijo de una manera distinta, obviamente. Nunca antes el anuncio de un premio Nobel de la Paz tuvo reacciones tan polarizadas. Ojo, no hay que polarizar mucho los autos, ¿viste? Porque no se ve. Hay que darle un color. Bueno, en Washington, como en las grandes capitales europeas, asiáticas y musulmanas, pudieron escucharse aplausos entusiasmados, como también muchos silbidos de desaprobación. Eso, nuestro sonido, tenemos acá los efectos, ¿no? Tenemos los silbidos y los aplausos. Bueno, el comité noruego explicó que decidió otorgarle a Obama el prestigioso premio por sus iniciativas. ¿Qué pasó? Para reducir el número de armas nucleares en el mundo. No, deje eso ahí. Sus esfuerzos para acercarse al mundo musulmán, el acento que Chancho. Pone... No, bueno. el acento que apretó cualquiera. Salió el chancho ahí, está bien. Bueno, y el acento que pone en su política exterior sobre la diplomacia y el multilateralismo. Y el impulso que le ha dado a las negociaciones sobre el cambio climático. Obama ha creado un nuevo clima internacional, dijo el comité. Ay, Dios mío. Bueno, pará. La presidencia de Obama, sin embargo, tiene apenas 9 meses, o sea, un embarazo, para ser más explícito. Más allá de los cambios que han comenzado a instrumentar en la orientación de la política exterior de Estados Unidos, sigue involucrado en 2 guerras, en Irak y en Afganistán. El conflicto en Oriente Medio está estancado, lo tiene ahí. Está en tablas por ahora. Irán y Corea del Norte siguen adelante con sus respectivos programas nucleares y viene siendo cuestionado por el acuerdo con Colombia por el uso de 7 bases militares. La reactivación, estoy hablando por micrófono, estoy al aire. No, me mandan mensajes, sí. La reactivación de la cuarta flota y la poco consistente oposición al golpe de Estado en Honduras. O sea, ¿qué hizo por la paz? De hecho, no hubo festejos en la Casa Blanca, claro, viste, se empiezan a tirar cuetines, viste, ni en la sede del Partido Demócrata. No es como esperaba despertarme esta mañana, admitió el laureado, revelando que poco después del llamado de Gibbs, ingresó en su cuarto su hija menor. Entran todo como Pancho por su casa, no, loco. Y si él está durmiendo, el tipo. ¿Te parece? Pero sí, me da bronca, que lo dejen en paz. Un día va a entrar un iraquí o va a entrar un loco de esto, va a ir con el que yo soy el que va a poner la bomba. Y lo van a dejar pasar, porque la CIA es así. Una cosa de loco. Bueno, la nena mayor entró, Malia, de 14 años, y le dijo: Father, you happen different on our related world. Que quiere decir, ganaste el premio Nobel de la Paz. Ah, y aparte le dijo: Happy birthday of Bo. Bueno, y es el cumpleaños de Bo. El perro de la Casa Blanca. El perro de la Casa Blanca. Se llama Bo. Su hija menor, Sasha, que no es una perra, tiene nombre de perra. Yo con una perra que se llama Sasha, le dicen. Añadió. Y además, viene un fin de semana de 3 días. Todo eso era bueno. No ganar el premio Nobel. Todo lo demás era bueno. Aparte de ser el cumpleaños de Bo. Ah, también ganaste el premio Nobel de la Paz. A paz, le dijo. Es bueno tener niños que te permitan mantener las perspectivas, bueno, de las cosas, comentó Obama, quien señaló que no veía este premio como un reconocimiento a sus logros, que son pocos hasta ahora porque no hizo nada realmente, ¿eh? Para serles honesto, no siento que merezca figurar entre los hombres y mujeres que me han inspirado e inspiraron al mundo entero con sus valientes luchas por la paz, dijo. En la larga lista de galardonados, ¿qué dije? Galardonados. ¿Sí? Sí, galardonados. Está, por ejemplo, Mijaíl Gorbachov, quien obtuvo el premio por su contribución al terminar la Guerra Fría. Él agarró y prendió la estufa. Y ahí se calentó todo, ¿me entendés? Y Nelson Mandela, por su lucha Chancho. Con... Bueno, se calentó el ambiente. Y Nelson Mandela, o Mandela... Si usted quiere, Mandela, mándamela. Por su lucha contra el apartheid. ¿Se acuerdan que Sudáfrica estaba muy mal en este sentido? Se sentía muy mal. Bueno, en Sudáfrica. Bueno, ¿y qué va a hacer? Ganó este... Obama irá a recibir el premio el 10 de diciembre. ¡Pum! Yo pensé que iba a venir acá. ¿Sí? ¿Cuándo asumen las autoridades acá? ¿En noviembre o en diciembre? Diciembre. ¿Viste? No va a venir acá, va a mandar un segundón, va a mandar a Bo, el perro, claro, porque acá, no asciende ningún presidente, no, para que asciendan estos perros, está bien, déjalo así, que vaya a recibir su, que manden a Sasha, es chiquita, pero la podemos criar acá, la podemos criar, le damos maíz, a veces come maíz, pochoclo, esa porquería, bueno. Va a donar el 1.400.000 dólares que le corresponden a un primo así después se la devuelve, no sé cómo hace, qué sé yo, bueno, qué sé yo. Vamos a otra cosa, vamos a eso y voy a ver si encuentro la otra nota que tengo de Obama, dale. Che, se te escapó la neurona. Bien, ¿qué tenemos aquí? Y tenemos que ir dentro de 5 minutos a la tanda. ¿Qué es? Son 20 horas 25 minutos. El partido sigue igualado 0-0. Por suerte, Chile gana 1-0. Van 11 minutos recién en Chile. Y acaban 9 minutos y medio prácticamente. Esperemos que esto siga así. No es miedo, No es miedo. Es un poco de temor, nada más. Che, vamos a leer esta. Vamos a leer esta que es media corta. Así vamos a la tanda de la radio. A la mía. Volvemos acá. Vamos a un tema. Y hacemos todo lo que tenemos que hacer. Obama habría enviado en secreto más efectivos a Afganistán. Vos fijate que el tipo ganó el premio Nobel, ¿no? No hizo, aparentemente no hizo nada, porque cada uno sigue su camino, aunque tenga algunas cosas en stand-by. Obama habría enviado, decía, en secreto más efectivos a Afganistán. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, habría ordenado el envío de 13.000 efectivos más a Afganistán, sin informar públicamente la medida. Fíjate vos, chancho. Según informa el diario The Washington Post, citando las fuentes del Pentágono, serían soldados de apoyo. Estos son los que te apoyan. ¿Sí? Cuando llegan allá te apoyan, ¿sabés, Ramona? ¿Por qué? Vamos a decir por qué. ¿Chancho? Escuchá. Ingenieros, personal sanitarios y expertos de los servicios secretos que no cuentan entre las tropas de combate. Esta gente no cuenta entre las... No van a combatir, son... gente que está ahí. Sí. Pero si le dan una metralleta, van a disparar. Una metralleta, escúchame. Bueno, según detalle del diario, decía, ¿no? Bueno, esta cifra es adicional a los 21.000 que aprobara en marzo. O sea, que en marzo mandó 21.000. De marzo a ahora le dan el premio de la paz y envía 13.000 efectivos más que son de apoyo. Fíjate vos. El premio lo ganó él. Bueno, con lo que de confirmarse esta versión, Obama habría enviado 34.000 soldados adicionales a Afganistán desde que asumió el cargo en enero. A fin de año, estima el diario, Estados Unidos tendrá 68.000 soldados en el país asiático. Ahora sí, vamos a la tanda de la radio y estaremos volviendo en un ratito. Dale. Toda la información. Toda la información. No entra en 2 horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo, pantalla gigante, Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Mirá cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno.

teléfono 0237-466-1550. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Esta es la neurona para todos ustedes. Podés comunicarte con nosotros al 1561-540-359, al 466-655. A ver si tengo algún mensaje. No, FM Moreno dice no, no dice nada. Mal día para el gaucho. Mal día para el gaucho. Un programa de radio justo cuando está el partido de Argentina, sí. ¿No? Claro, yo tendría que haber venido a las 8. No, ¿qué es? Y son ya casi menos 20, 9 menos 20 son. Ah, la pelota. Sí, estamos como locos acá. Acá no me dice la hora. ¿Usted quiere saber cómo va el partido? Va ganando Chile 1-0. Van 27 minutos 13 y acá van 25 del segundo tiempo. Y la hora no la veo. Allá dice la hora, pero andás a ver. ¿No se puede bajar este televisor acá? ¿Acá? No sé, un poquito más abajo, claro. Cosa a la altura de... Claro, así podemos ver los dos, en esta pared. Bueno, no importa. Lo que pasa es que a Leo mucho no le gusta la tele. Él está pasando un buen momento, ahora con la mami y todo eso. Bueno, ¿qué más? Ah, bueno, Robot canta mejor que Britney. No es muy difícil lograrlo, ¿no? Que alguien cante mejor que Britney. ¿Te parece? Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, ¿quién salió? Bueno, si vos me lo sacás enseguida, yo no puedo ver. Robot que canta mejor que Britney. Esta es una noticia de las que yo traigo locas, que a nadie le importa, pero es importante saberlo, que hay alguien que canta mejor que Britney. Y sobre todo, sí, y sobre todo es un robot. Le pusieron una peluca rubia. No sabe, una cosa de loco. Bueno, escuchá. En una exhibición tecnológica en Japón mostraron la combinación de la famosa robotita, que no le dicen tita, es robotita porque es chiquitita, japonesa HRP-4C, y un sintetizador que imita la voz humana. El resultado, la nueva American Idol. Seatec, que no lo voy a decir en inglés porque es la combinación, exhibición de tecnología avanzada, vendría a ser la traducción literal, es la feria anual de tecnología electrónica más grande del Japón. Allí se presentan los más osados adelantos científicos, que son una inquietante mirada al futuro de la humanidad. La estrella de la edición de este año fue la bella robot, HRP-4C, que es ya, sí, bueno, HRP-4C, que ya se conocía por haber desfilado como modelo, ya había desfilado, ya tenía una cierta experiencia esta chica. Ah. Claro. Pero esta vez le agregaron voz. La robot es creación de The National Institute of Advanced Industrial Sciences and Technologies Humanoid Research. ¿Por qué no te vas un poco? No puedes ponerle, qué sé yo, viste como, ¿cómo te puedo decir? No sé, ¿viste Astro Boy? Era Astro Boy. Y ya está, no era tanta... Uy, Dios mío, creo que nos acabamos de salvar. Sí, ah, la pelota. Sí, sí, se agarra la nariz el jugador, el capitán, el número 2 de Uruguay. ¿Sí? Sí, porque hacen... Mirá vos, ¿qué hizo? Gracias a Dios, le pegó con el cuerno izquierdo. No, no, le pegó con la espalda. Con la espalda, se tiró en palomita. No, no, una cosa espantosa y siguen haciendo... No, le pega la espalda. No, no, una cosa espantosa. No, si hubiera sido gol era una carambola terrible. Bueno, che, la ONU. Vamos a la ONU, a la 2 y a la 3. La ONU, sí. Fuerte réplica de Irán a Cristina por la AMIA. Puede decir, Irán, bueno, se tomó unos días para la respuesta formal. Esto ya ha sucedido también hace unos días, ¿no? Pero al final el gobierno iraní replicó con una carta de inusual dureza al mensaje de Cristina Kirchner que Cristina Kirchner pronunció ante la Asamblea de la ONU, ¿se acuerdan? Reclamándole al régimen de Teherán, mira vos si lo habré dicho, año, Teherán, por su falta de colaboración en la investigación del atentado de la AMIA. En la nota presentada ante la Asamblea de Naciones Unidas, cuyo contenido se difundió el otro día, el jueves pasado, el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad. Bueno, el que va a venir ahora a hablar con Coso. No acá, creo que viene a Brasil, Afirmó que la acusación de la justicia argentina a los funcionarios iraníes que habrían estado vinculados con el atentado era infundada e irresponsable. Estas son palabras fuertes en términos, digamos, diplomáticos, ¿no es cierto? Y aprovechó para responder con una lluvia de críticas. Es difícil para entender por qué las autoridades argentinas insisten en exponer al mundo la ineptitud de su sistema judicial. ¡Uy, qué feo! Y su vulnerabilidad a las presiones políticas, internas y externas, o sea, de afuera. ¿Te parece? Sí, estaba como loco el tipo. Dice el documento presentado por el representante de Irán en las Naciones Unidas, Mohammad Kazaje. Kazaje, con doble E termina, bueno. Según difundió la agencia Reuters, todo el caso AMIA está ensombrecido por la incompetencia, la manipulación, la corrupción y la fabricación de documentos falsos. Eso no pasa acá, es mentira. Y no le decimos más nada, ¿sabes por qué no le vamos a contestar? Porque están haciendo los misiles. Pueden llegar acá en 10 minutos, más o menos. ¿Sí? Sí, que no. Bueno, en referencia a la investigación por el atentado, viste que agarraron y hicieron todo un desastre. La presentación iraní fue en respuesta al reclamo de Cristina por la extradición de funcionarios iraníes supuestamente involucrados en el ataque en su discurso ante la Asamblea General el 23 de septiembre, el próximo pasado, archívese, y qué sé yo, todo eso. Bueno, listo. Yo tengo que ir a otro tema. Vamos a ver qué podemos hacer con todo esto. Dale. La neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. No le pegues, tres, no le pegues, Lo agarró Verón así, le hizo así, tac, ¿viste cuando te pegan el cachetazo en la nuca? Ah. Sí, ya te la vamos, vas a ver ahora, Ahí se levanta el tres y no sé qué le dice Verón y le conté, pero le pegó fuerte, Abreu. Ah, entra Abreu y ahora sí que estamos en el horno. Entró Abreu, el loco Abreu, el número 13. Sí, salió Luis Benítez o algo así. Dios mío, estoy como loco. Bueno, a ver, espera que me abra esto. ¡Tac! Tiene que abrir la página, porque si no abre la página, ¿no qué leo? Che, ¿se acuerdan que el concejal aquel que había que moler a cintazos a los chicos que delinquen? Sí, había este loco. La pelota. Sí. Arrasó en Santa Fe. Arrasó, ganó. No. Sí, en Arroyo Seco. En el sur de Santa Fe, el concejal del PJ, que hace un tiempo se hizo tristemente célebre con su propuesta de moler a cintazos a los chicos que cometen delitos. Así que arrasó en las elecciones municipales, Miguel Ángel Coradini. Sí. Coramina tiene que tomar este para el corazón. Se va a morir. Concejal justicialista. Logró el primer puesto en la elección y obtuvo así la reelección de su cargo. Fíjate vos, de esta forma, la anónima encabezada por Corradi logró quedarse con dos de las tres bancas puestas en juego en la elección de esa fecha en la ciudad, digamos, ¿no? Así que mira vos, tiene 33.000 habitantes. Sí, obtuvo 4.132 votos, que es el 33%, 33,43%, y el del Frente Progresista, que venía a ser su principal oponente, 2.900. Ahí en la mitad. Bueno, así que este muchacho dijo que hay que tomar el toro por las astas, o sea, los cuernos. Las astas son los norcues, no vamos a decir sí. Otra cosa, claro. Y moler los huesos. Y matar a cintazos a los pibes que se falopean y salen con el revólver. Así que, si enganchan a alguno, no maten a nadie. No. Pero mátenlos a cintazo. Basta, no voy a leer más de este tipo. Vamos, carajo, dale. Más vale neurona en mano que mil volando. Seguros Generales Julio Figueroa. Operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Yoli 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Bueno, ahora va a salir la música como por arte de magia, como por arte de esa ese arte que tiene mi amigo Álvaro, que está sufriendo como un loco. Tiene la gorra puesta porque hace frío, está llevando mate y está jugando Uruguay. Está, bueno, en unos breves momentos. Abucheos y gritos contra Zapatero en la fiesta nacional de España. Sí. Si no, mandé el que quieras vos, No me importa. Yo tengo todo escrito. Tengo todo acá. Que arranque lo que quieras vos. Mirá cómo estoy hablando. Cualquier cosa. Vale, dale. A ver, dale volumen. Ahí está. Ahora sí. ¿Viste que estaba? Bueno, esto es Deep Purple, de su disco Made in Japan. Y se llama Estrella del Camino, Honeywell Star. Y con eso abrían el show. Y bueno, después se llegan otros temas que van a te vuelven loco, te parten la cabeza. Dale, estamos hablando del año 1972, más o menos por ahí. Dale. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Bueno, gol. ¡Ni anda! Bueno, hizo un gol Argentina, no lo puedo creer. Sí, no. Bueno, ya sí, está terminando, igual tenemos que estar muy atentos. No, no, sí, a la pelota le pegó recién el uruguayo ahí. Nadie lo marcó y la agarró el arquero. Claro, la atrapó, digamos. Saltan cuatro jugadores, cabecea un argentino, cuatro juntos y se la pasa al uruguayo, no entiendo. Bueno, sí. Señores, esto ya termina, ya está el tiempo cumplido, el descuento creo que son 3 minutos, seguiremos sufriendo, me transpiran las manos y todo eso. Bueno, me estoy despidiendo, será hasta el miércoles que viene. ¿No? ¿No me puedo despedir? ¿Sí? ¿Sí o no? Espero. ¡Ah! Un sándwich de milanesa. Un sándwich de milanesa, bueno, bacanudo. Siendo las 9 de la noche ya, 21 horas, nos estamos yendo hasta el próximo miércoles, tranquilos. Gracias Álvaro porque te tengo que agradecer, no sé, pero bueno, hemos transpirado los dos. Argentina y Uruguay, un solo corazón, déjense joder, che, el fútbol es el fútbol, que gane va mejor. Bueno, a ver, Chile va 1-0 y bueno, ya es final, ya terminó. Acá estamos por los 46 minutos, sigue avanzando Uruguay a todo trapo. El número 7 lo va a marcar el 5, que es el que hizo el gol. Lo sigue corriendo. No lo dejes, papito. Va por la punta derecha, está por tirar el centro. Corner. Corner favorable a Uruguay. Corner. ¿Podemos irnos? ¿No podés cerrar? Sí. Sí, bueno, poné la música en la neurona y nos vamos al diablo, dale. Que sigan los éxitos. Vamos con la radio, Listo, la atrapó el arquero. No, no vengan porque ya está. Señoras y señores, será hasta el miércoles que viene. Que sean felices y que coman perdices, Como siempre digo. Y si no hay perdices, pollo, aunque sea. Dale. Chao, nos vemos. Che, se te escapó la neurona.